universitario pequeño junto a la playa. El sudor cae redondo por los brazos y la mesa. Sangre, dinero, sangre. Dios, deben creer que me gusta, pero es por el pan, la cerveza y el alquiler. Estoy tenso, estoy fatal, me encuentro mal, pobre gente, lo estoy haciendo fatal. Una mujer se levanta, se va a tierra de un portazo. Un poema indecente, ya me dijeron que no lo leyera aquí. Demasiado tarde, no veo algunos versos, me los salto desesperado, tembloroso, fatal, fatal. No puede ni oírme y digo renuncio, eso es todo, estoy acabado. Tarde en mi habitación hay whisky, cerveza, la sangre de los cobardes. Este será mi destino, rebuscar céntimos en cutres salas oscuras, leyendo poemas de los que me harté hace tiempo. Que pensaba que los que conducían autobuses o mataban en las esquinas o limpiaban letrinas estaban locos, estaban locos. Que pensaba que los que conducían autobuses mataban en las esquinas, limpiaban letrinas, estaban locos.